Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, volvemos aquí después del parón navideño, aquí a Ojos de Oriental. Y bueno, en este primer programa de 2013 nos vamos a acercar hasta Filipinas. Porque, bueno, no sé si habéis estado al tanto, a finales de año pasado, de 2012, en octubre, noviembre, se firmó un acuerdo de paz que supuestamente pone fin a casi 40, 50 años de guerra, ¿no? De guerra entre el gobierno filipino y varios grupos guerrilleros, grupos terroristas y también pueblos aborígenes que pues pugnan por el control o por la autonomía de la isla, una isla del sur de Filipinas, la isla de Mindanao. Así que bueno, hoy nos vamos a acercar hasta ahí, hasta Filipinas, hasta Mindanao, para conocer un poquito más acerca de este conflicto, un conflicto bastante olvidado porque poco se sabe acerca de él, sinceramente, y que bueno, pues hoy hemos decidido repasar un poco todos los actores de este conflicto y qué va a pasar ahora con este acuerdo de paz, si realmente va a llegar la paz o no va a llegar, qué va a pasar. Pues eso, vamos a analizarlo un poquito esta tarde. Y ahora para empezar vamos a hacer un repaso a las noticias, como siempre, que hoy la verdad que vienen bastante, bastante cargadas. Así que nada, vamos allá. Yo soy David Gómez Royán, un placer saludaros. Bueno, y primero nos vamos a India, porque como sabéis, como supongo que sabéis, habéis estado al tanto de los medios, pues continúan las protestas, ¿no? Continúan las protestas por la violación y la muerte de una joven de 29 años en Nueva Delhi, a la que además se han sumado pues otros casos de violaciones, ¿no? Violaciones en grupo, casi todos ellos, y también recientemente este fin de semana mismo ha habido otra mujer violada y que ha muerto en el estado de Bihar. Este caso concreto, el que ha tenido más repercusión, el caso de Nueva Delhi, ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso, podríamos decir, ¿no? Y también gracias a que, bueno, gracias relativamente, claro, debido a que está ahora en liza este caso, esta noticia, pues están saliendo a la luz todos los casos de violaciones que está habiendo en estos últimos días. Pero bueno, esto nos puede dar una idea de la cantidad de casos como estos que hay cada día o cada semana en India y que por desgracia pues no aparecen en los medios porque, pues eso, porque generalmente no tienen tanta repercusión, ¿no? Desgraciadamente, India, pues en India sigue perviviendo un fuerte machismo, ¿no? Y a pesar de que son las mujeres, ¿no? Son las mujeres quienes soportan pues prácticamente todas las cargas familiares y quienes cada día dan ejemplo pues de un valor y de un coraje que sinceramente está fuera de lo común, porque la sociedad india es una sociedad bastante complicada en muchos aspectos, ¿no? La verdad es que ahora mismo solo queda esperar pues que la justicia india sea realmente eficaz contra estos constantes casos de violaciones y de maltratos y que bueno, que dentro de la sociedad es algo que ya está ocurriendo, que se deje de ver estas cosas, estas violaciones, estos maltratos como algo totalmente normal, ¿no? Gracias, podemos decir gracias que ya está ocurriendo, ¿no? Ya está la gente joven, sobre todo, están empezando también los medios, ¿no? Eso está empezando a cambiar y bueno, está despertando un poco a la sociedad a este tipo de cosas, ¿no? Por otro lado, y sin marcharnos de India, también tenemos otro problema, otro conflicto, que bueno, es algo que ya viene también de muy largo, ¿no? Nos vamos a acercar por un momento hasta la conflictiva región de Cachemira, donde, bueno, pues esta última semana ha habido también varios problemas porque ha habido un intercambio de disparos en la zona fronteriza de Pakistán e India entre soldados pakistaníes y soldados indios, después de que hayan aparecido muertos dos soldados indios y uno de ellos además decapitado. La verdad es que la situación en esta zona siempre es bastante, bastante tensa. Y parece que no tiene fin, porque de repente durante un tiempo parece que está todo bien, luego se vuelve a poner las cosas mal, bien, mal, siempre están con ese juego, ¿no? Y la verdad es que no debemos olvidar, es un conflicto que hay que tener en cuenta, porque no debemos olvidar que estamos hablando de dos países vecinos, dos países rivales, y que además son dos naciones con potencia nuclear. Lo que, bueno, es bastante importante, ¿no? Y además también hay que tener en cuenta de que no son solo ellos dos, ¿no? También hay otro invitado a este conflicto, que es ni más ni menos que China, porque China también está en disputa con estos dos países por territorios también de la zona de Cachemira. Y bueno, pues esperemos que las cosas no vayan a más, pero es un conflicto que está siempre ahí como latente y que nunca se sabe lo que va a pasar con esto, ¿no? Y bueno, también vamos a continuar ahora en India, pero ahora ya con una noticia un poco más amable, ¿no? Porque, bueno, este lunes ha dado comienzo, pues, en la ciudad india de Allahabad, uno de los festivales más famosos de la India que se celebra cada varios años. Se trata del festival Kumbh Mela, en donde, pues, millones de peregrinos de todo el país acuden a bañarse a este lugar, a Allahabad, donde confluyen los ríos sagrados Ganges y Yamuna. Y bueno, es que allí, según la leyenda, cayeron algunas gotas del néctar de la inmortalidad durante una lucha entre los dioses y los demonios, y entonces este festival rememora un poco aquello, ¿no? El festival, como os digo, se celebra en diferentes momentos, ¿no? Se celebra exactamente 4 veces cada 12 años en 4 ciudades diferentes, alternas. Es decir, entre cada 3 años hay un festival, pero es en una ciudad distinta. Se supone que estas son las 4 ciudades en las que cayó este néctar que os comentaba, ¿no? El festival es bastante famoso, supongo que también porque veréis imágenes y demás, es bastante famoso porque es una de las mayores concentraciones y aglomeraciones de sadhus o de santones indios que, bueno, van casi en éxtasis, ¿no? Danzando, cantando y demás, y se sumergen en las aguas de estos ríos para hacer un ritual que para ellos tiene una gran importancia. Y bueno, ahora nos vamos a ir a China, porque bueno, en China también hay noticias esta última semana y también noticias no demasiado agradables, la verdad. Porque, por ejemplo, como también habréis visto en Pekín, pues están en alerta o continúa en estos momentos también la alerta por las altísimas tasas de contaminación que se están registrando en la ciudad durante estos días. Y es que, sin ir más lejos, durante este pasado fin de semana, la tasa de contaminación ha llegado a multiplicar por 4, ni más ni menos, la tasa de polución que es considerada por peligrosa para la salud. Esto quiere decir que el tamaño de las micropartículas contaminantes es lo suficientemente pequeño como para, simplemente por respirar, estas partículas entren directamente a los pulmones humanos. Esto ha hecho que las autoridades, pues, hayan dicho directamente y hayan sugerido a la población de la ciudad que no salga a la calle, que se queden en casa. Imaginaros vosotros lo que es eso, ¿no? Que te tengan que decir que no salgas a la calle porque no puedes respirar el aire que hay en la calle. Increíble, ¿no? Y también es algo curioso el hecho de que esta vez y por primera vez los medios oficiales chinos se han hecho eco, al fin, de esta insoportable contaminación que hay en la capital, y bueno, no solo en la capital, sino en otras muchas ciudades. Y además han criticado que el gobierno chino, pues, esté basando todo el desarrollo del país en un crecimiento totalmente loco, sobre todo basarlo en el crecimiento económico, industrial, y que no se tiene en cuenta nada más, ¿no? Incluso han llegado a decir, por ejemplo, que no se puede vivir en un país así, ¿no? Que no se puede vivir en un país en el que el cielo cada día, no hay cielo, ¿no? El cielo simplemente es una especie de masa de bruma marrón que siempre está ahí, ¿no? El gobierno, pues, hasta ante estas críticas de los medios y también de los ciudadanos en las redes sociales, pues, como suelen hacer los gobiernos, ¿no? Ha prometido tomar medidas sobre el uso del carbón, pues, sobre el incremento de los usos de los automóviles y demás, aunque bueno, ya sabemos que, en fin, hace falta mucho más que palabras para paliar, en este caso, pues, la terrible contaminación del país, ¿no? Que una contaminación que acaba cada año con la vida de miles de personas afectadas por todo tipo de problemas respiratorios, por infartos, por cáncer y demás, ¿no? Y bueno, mientras tanto, mientras eso está ocurriendo, el gobierno del país de China, pues, parece que está más interesado o está más ocupado en seguir disputando islas, ¿no? Islas a países cercanos. En este caso, después de las disputas constantes con Filipinas y con Japón, ahora se une a una nueva disputa por otras islas, en este caso de Vietnam, ¿no? Porque Vietnam ha denunciado que el ejército chino ha violado la soberanía vietnamita sobre estas islas y ha llegado allí a los alrededores de estas islas ha realizado ejercicios militares el ejército chino. Y bueno, es que todas estas disputas territoriales, pues también en el fondo todo está bastante conectado, ¿no? Porque todas estas disputas territoriales, el objetivo real es conseguir más recursos, ¿no? Son islas ricas en recursos y, pues, eso, lo que quiere China al fin y al cabo es conseguir más recursos, porque es un país que está bastante entregado al consumismo, ¿no? Es un país en el que 1.300 millones de habitantes, pues ya sabéis, ¿no? En pocos años no va a bastar todo el planeta entero para saciar el consumismo actual de China. Y ahora, ya para acabar, un par de apuntes rápidos. También una noticia de hoy, por ejemplo, ¿no? que ha saltado hace poquito, que es que el Tribunal Supremo de Pakistán, pues, ha ordenado el arresto de ni más ni menos del primer ministro pakistaní, Pervez Ashraf por un caso de corrupción, un caso de corrupción que se le dentro del que se le imputa en cuando era antes de ser primer ministro, cuando era ministro de Energía. Y curiosamente esta noticia ha coincidido en el tiempo con una protesta, una gran protesta que está teniendo lugar en Islamabad, en donde miles de pakistaníes han salido a la calle para pedir una regeneración política y para acabar con la corrupción, pues que campa prácticamente a sus anchas en las altas esferas de la sociedad pakistaní y dentro de los de la política pakistaní, ¿no? Y ya por último, pues un breve apunte también, citar solamente pues que hoy también ha muerto el director japonés, el director de cine japonés Nagase Oshima, que está considerado pues una de las grandes figuras de la nueva ola de cine japonés de los años 60 y que era, ha sido y era uno de los directores más críticos con la conservadora sociedad japonesa. Quizá el título por el que más se le recuerda es la película, bastante controvertida en su momento, El Imperio de los Sentidos, la cual de hecho fue censurada en Japón, en su propio país, por el alto contenido erótico, y que internacionalmente cosechó bastantes premios y tuvo pues mucho reconocimiento. Bueno, y vamos ya con el tema central que os adelantaba al inicio, ¿no? El tema central de hoy. Nos vamos a ir hasta Filipinas, hasta la isla de Mindanao, ¿no? Como os decía, el pasado mes de octubre se firmó un acuerdo de paz en Kuala Lumpur, en Malasia, en el que, bueno, según los firmantes del acuerdo, pues se ponía final a un conflicto que duraba más de 40 años. El conflicto por la autonomía de la isla y de la región de Mindanao, ¿no? En el sur de Filipinas. El acuerdo de paz en cuestión pues fue rubricado por el actual presidente de Filipinas, Benigno Aquino, y por el grupo rebelde llamado Frente Moro de Liberación Islámica. La verdad es que, bueno, voy a citar muchos nombres a lo largo de estos minutos. Y me gustaría primero aclarar un poquito quién es quién dentro de esto, porque si no nos vamos a hacer un lío. El caso concreto de Mindanao se trata de una isla, como os digo, del sur de Filipinas, que tiene una tradición musulmana, ¿no? Y se defiende que esta isla tiene una cultura propia y por ello debería tener una autonomía propia. En muchos casos también se pide independencia de esta isla porque, por razones históricas y demás, como vamos a ver. Dentro de esta isla, pues, convergen diferentes actores y dentro de este conflicto convergen diferentes actores. Por un lado nos encontramos, pues, posiblemente con los que tienen más derecho que nadie a reclamar esas tierras como suyas, pero que curiosamente son los que menos voz y los que menos pintan, por así decir, dentro del conflicto, ¿no? Se trata de los aborígenes del lugar, de los aborígenes de Mindanao. Son las personas que siempre han estado allí, son las personas que han nacido allí, que a lo largo de la historia siempre han estado en Mindanao, ¿no? Y bueno, como os digo, pues sin embargo son los grandes olvidados de este proceso, ya que son los que más han perdido, porque prácticamente han perdido todas sus tierras, les han sido directamente arrebatadas sin obtener nada a cambio, y son los que menos pueden ganar dentro de este proceso, porque prácticamente nadie los tiene en cuenta, sus tierras ya han perdido, son una minoría ya muy pequeña. Y pues lo que os digo, ¿no? Ya desde época colonial se les empezó a arrebatar sus tierras en favor de los cristianos para minimizar un poco a los musulmanes que habitaban en Mindanao. Y en estos momentos la verdad es que no tienen mucha voz porque tampoco tienen una organización ni tienen algún tipo de grupo o de eso, de organización que los defienda o que salga un poco también en su defensa, en su favor, ¿no? Estos son los primeros, ¿no? Por otro lado está el gobierno filipino, obviamente, que mantiene pues la postura de que Mindanao es parte de Filipinas y que a lo largo de la historia pues siempre ha pretendido que la zona de Mindanao dejara de ser musulmana, ¿no? Ha intentado hacer todo lo posible porque Mindanao, la mayoría de la gente de Mindanao, o al ser posible todo Mindanao, fuera cristiano. Dentro del otro lado, del lado de los musulmanes, en este caso, nos encontramos con varios grupos armados que, bueno, son los protagonistas, principalmente un grupo que es el Frente Moro de Liberación Nacional, que es el grupo histórico, por así decir, creado en el año 68, y que, bueno, pues desde un primer momento se creó con la idea de defender o de buscar un poco la autonomía de Mindanao, ¿no? Que se reconociera dentro de Filipinas la autonomía de Mindanao como una provincia, una comunidad autónoma, diferente, con una cultura distinta al resto, y que, bueno, tuviera sus propios gobernantes y que se le reconociera también, pues, un poco también ese carácter, esa cultura musulmana, ¿no? Y bueno, han sido este Frente de Liberación, este Frente Moro de Liberación Nacional han sido un poco el principal actor junto con el gobierno, ¿no? Porque fueron, como voy a hablar ahora a continuación, han sido los que entraron en guerra en su momento, en el año 72-73, entraron en una guerra civil que se llevó por delante a más de 120.000 personas en Filipinas, en la isla de Mindanao, y que llegó a desplazarse también a otro tanto, ¿no? A otro tanto de personas dentro de su propio país. Y bueno, pues con ello se consiguió ya un acuerdo de paz anteriormente a este, en el año 96. Pero bueno, pues ese acuerdo de paz no funcionó porque hubo escisiones dentro de este grupo, ¿no? Y de ahí, de esas escisiones, surgió otro grupo, que es el Frente Moro de Liberación Islámica. Es una escisión de este primer grupo que os digo, pero hay que tener en cuenta que son distintos, no son el mismo grupo, porque este más o menos pide lo mismo, pero pide que dentro de la autonomía se reconozca a Mindanao como una autonomía islámica. Es decir, no piden solo la autonomía de Mindanao en que se reconozca, pues esto, una cultura distinta, sino que además se la reconozca como autonomía islámica. ¿Se diferencia del Frente Moro de Liberación Nacional? Pues en que pide la autonomía islámica y en que se enmarcan dentro de lo que podemos llamar la yihad, ¿no? Pero sin embargo, estos dos grupos tienen un carácter nacional, no van más allá pues de lo que es Filipinas y de Mindanao. Aparte de ellos, hay otros grupos más pequeñitos que ya se les considera a nivel internacional grupos terroristas. El principal es el grupo Abu Sayyaf, que es un grupo que pues eso, recurre constantemente al terrorismo, es un grupo bastante sanguinario. Que ha matado bastante gente y que no pide solamente la autonomía de Mindanao, sino que pide la independencia y además pide que no quede rastro de nadie que no sea musulmán en Mindanao. Es decir, Mindanao es musulmán y no puede haber nadie que no sea musulmán en Mindanao. Se les suele relacionar bastante con Al Qaeda, ¿no? Son una especie de rama filipina de Al Qaeda, se les suele decir. Aparte de ellos hay otros grupos pequeñitos que, bueno, están ahí dentro. Y por último, también hay otro grupo que no es exactamente, no tiene que ver exactamente nada con esta autonomía y demás, ¿no? Pero que es un grupo que también está siempre por ahí y que también ha formado parte de todo este conflicto, que es un grupo comunista, un grupo guerrillero comunista, que es pues podemos decir, el ejército del pueblo, que bueno, pues lo que viene a pedir es un poco, reúne todo esto y lo que viene a pedir es un poco, pues que Mindanao deje de ser un lugar marginal, un lugar en el que la pobreza es tremenda, en el que Filipinas, el gobierno filipino deje de aprovecharse de los recursos de Mindanao, de expropiar las tierras de sus gentes y demás, ¿no? Y bueno, la verdad que quería hacer esta pequeña aclaración sobre los grupos porque creo que es interesante saberlo porque, como vais a ver ahora, voy a citar a diferentes grupos. Sobre todo tiene que quedar más o menos claro la diferencia entre el Frente Moro de Liberación Nacional y el Frente Moro de Liberación Islámica. Son distintos grupos. Y bueno, yo creo que así se va a entender un poquito mejor lo que estoy hablando, ¿no? El caso es que, como os decía, pues se ha firmado este acuerdo de paz. Y bueno, en realidad este acuerdo de paz es más bien una hoja de ruta, ¿no? Es una hoja de ruta que va a marcar los pasos a seguir para que Mindanao se convierta finalmente, pues eso, en una comunidad autónoma, antes de que finalice el mandato del actual presidente filipino Benigno Aquino en el año 2016. Se pretende que Mindanao se convierta ahora en una comunidad autónoma bajo el nombre de Bangsamoro. Este nombre significa algo así como la comunidad autónoma del pueblo musulmán. Así, de esta manera, la nueva comunidad tendría autonomía propia, pero siempre dentro de Filipinas, es decir, no sería un estado independiente. A cambio de esto, el gobierno central se compromete, pues, a sacar adelante, a sacar de la marginalidad a esta región, ¿no? Es una región además muy castigada. Recientemente ha habido tifones en Filipinas, pues la región más castigada ha sido Mindanao, y esto es algo bastante común generalmente. Los tifones y demás suelen azotar bastante a esta región. Y es la región además la menos desarrollada de Filipinas, ¿no? Por ello también el gobierno en este acuerdo de paz se compromete, pues, a invertir en infraestructuras, en redes de comunicación, en desarrollo, en turismo y demás, ¿no? Sin embargo, hay varios puntos dentro de este acuerdo de paz que, bueno, lo ponen también un poco en duda, ¿no? Porque dentro del acuerdo de paz, por ejemplo, no se dice nada de dejar las armas, ¿no? De deponer las armas. Ni tampoco se dice nada, por ejemplo, de qué provincias exactamente van a formar parte de la nueva comunidad autónoma de Bangsamoro. Algo, pues, bastante importante, ¿no? Y tampoco, por ejemplo, se dice nada de qué va a ocurrir, pues, con los terratenientes que hay en la zona y que reclaman aquellas tierras como suyas. Tampoco se dice nada de qué va a ocurrir con la población cristiana que ha sido enviada a lo largo de la historia a este lugar para minimizar a los musulmanes y que ahora de repente se pueden encontrar viviendo, pues, en una comunidad autónoma islámica, ¿no? Y bueno, además de todo esto, de estos que no son pocos problemas, pues también nos encontramos con que el proceso de paz también puede verse quebrado por otro par de cositas, ¿no? Por un lado, se puede ver quebrado porque para aprobar esta nueva comunidad autónoma, pues hay que celebrar un referéndum, ¿no? Un referéndum que apruebe la autonomía de Bangsamoro. Y no cabe duda de que si saliera adelante el referéndum, pues sería, la verdad, sería una lección bastante grande de tolerancia a favor de la paz y la convivencia, porque tenemos que tener en cuenta de que ese referéndum lo va a votar toda la población de Filipinas y el 95% de la población de Filipinas que va a votar ese referéndum es cristiana. Es decir, el 95% de la población filipina cristiana va a votar un referéndum para crear una autonomía islámica dentro de su país. Así que lo que os digo, es bastante complicado, no lo vamos a negar. Pero si saliera adelante, pues eso sería sin duda, pues, toda una lección de tolerancia, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa. Y además de esto, también es cierto que, por otro lado, pues este proceso de paz se puede ver quebrado, como ya se han visto quebrados otros procesos en otros momentos, pues por pequeños grupos radicales que siguen, como este que os he citado, ¿no? Precisamente el grupo de Abu Sayyaf, que no se contenta con este acuerdo, sino que quiere la independencia total y quiere, pues eso, la independencia total como Estado musulmán. Y otros grupos pequeñitos que están ahí, ¿no? Y también un nuevo grupo que se ha extendido ahora del Frente de Moro de Liberación Islámica, que también pide la independencia, ¿no? Por tanto, como veis, no son pequeños los problemas, a pesar de que haya cierta alegría por este proceso. También es cierto que, bueno, tenemos que tener en cuenta que este proceso al fin y al cabo hay cierta esperanza, ¿no? Porque es la primera vez en 40 años, pues en 40 años que los grupos, los principales grupos implicados en este conflicto, el gobierno filipino, el Frente Moro de Liberación Islámica y el Frente Moro de Liberación Nacional se han puesto de acuerdo y han alcanzado un acuerdo de paz, ¿no? Y bueno, también, como os decía antes, no nos podemos olvidar, pues, que de los aborígenes, por ejemplo, ¿no? Que nadie los tiene en cuenta, que no se dice nada. Y tampoco debemos olvidarnos de que no es el primer acuerdo de paz que se alcanza, ya ha habido otros antes, y todos ellos al final se han visto truncados por otros grupos, como os digo, por diversas cosas que siempre aparecen, ¿no? La verdad es que para entender bien un poco las causas de todo este conflicto, creo que merece la pena bucear un poco para ver, pues, dónde están las causas, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Y dónde están también un poco el origen de todo esto, ¿no? Porque es como, ¿de dónde sale todo esto? ¿Por qué hay este problema? Y bueno, la verdad es que, como suele ser habitual con casi todos estos conflictos, hay que mirar atrás en el tiempo y llegar hasta épocas coloniales, como casi siempre, ¿no? Pues ya sabéis, estas épocas de ansias imperialistas, ¿no? Y que acabó por someter a muchos pueblos, a muchas culturas, a formas de vida, a pensamientos que, pues, que no eran los suyos, ¿no? Eran las formas de vida, las culturas de los grandes imperios, que se creían que tenían el poder para hacer el mundo, pues, a su imagen y semejanza, y para aprovechar, mientras tanto, pues aprovechar, pues, a explotar esos nuevos países, ¿no? Que encontraban, aprovechando la mano de obra local, enriqueciendo así, pues, las arcas con oro, con recursos naturales y demás, ¿no? Y bueno, la verdad es que el caso concreto que estamos tratando, el de Mindanao en Filipinas, pues nos toca bastante cerca, ¿no? Porque, como sabéis, Filipinas fue una colonia española, ¿no? Y cuando los españoles llegaron allí a Filipinas, pues descubrieron, se llevaron la sorpresa de que la religión musulmana estaba bastante extendida por el país. Y bueno, como España, pues, siempre ha sido un país católico, ¿no? Enseguida se puso manos a la obra para reconvertir a toda la población al cristianismo. Y obviamente, como os he dicho, a día de hoy el 95% de la población de Filipinas es cristiana, por tanto, obviamente lo consiguieron, ¿no? Sin embargo, en el sur de Filipinas, esta isla pequeñita, bueno, no es tan pequeñita, pero una isla, Mindanao, pues resistió, ¿no? Se resistió a esa conversión al cristianismo, y también no solo se resistió a la conversión al cristianismo, sino que incluso se resistió al colonialismo español. Y es aquí, pues, donde está el punto clave para entender lo que está ocurriendo también hoy, ¿no? Porque quienes consideran Mindanao, pues, una región autónoma, o que tiene que ser una región independiente, pues dicen, acuden a la historia y dicen que, pues, que España, en su momento España, nunca tuvo control sobre Mindanao, nunca convirtió a Mindanao al cristianismo, Mindanao siempre ha sido musulmán. Por lo tanto, en el momento en el que España posteriormente vendió Filipinas a Estados Unidos en el año 1898, no tenía sentido que Mindanao estuviera dentro de ese traspaso, porque Mindanao nunca había sido de España. Mindanao debería seguir ser, por tanto, una región independiente. Y bueno, pues lo que os digo, ahí está un poco también ese primer punto clave del conflicto, ¿no? Un punto histórico, ¿no? Y como os digo ahora también, pues, hablando de Estados Unidos, nos tenemos que ir también, pues, a ese momento, ¿no? Ese momento en el que España vende a Estados Unidos Filipinas. Porque Estados Unidos también emprendió, pues, una particular cruzada para minimizar la religión musulmana que estaba en Mindanao, que pervivía en Mindanao, ¿no? Por lo tanto, lo que hicieron en este momento Estados Unidos fue marginar por completo a la región de Mindanao del desarrollo del país y enviaron a población cristiana del norte a la región de Mindanao para esto, ¿no? Para minimizar a los musulmanes, para que el cristianismo fuera mayoritario en la región y así que los musulmanes tuvieran poca importancia. Además, a esta población del norte que iba hasta Mindanao se les regalaba parcelas y terrenos en los que poder cultivar, porque Mindanao, esto tiene que quedar claro, Mindanao es la isla más rica en recursos naturales de toda Filipinas. Y como os digo, pues a los cristianos del norte se les regalaban tierras, parcelas, pero claro, esas tierras eran de alguien, ¿no? ¿De quién eran? Pues esas tierras eran generalmente de los aborígenes y también de los musulmanes. Se les arrebataba esas tierras, se les expropiaba, no se les daba nada a cambio, no se les daba nada y mientras tanto pues la población de Mindanao era marginada y los cristianos del norte pues aprovechaban para explotar pues una zona muy rica, ¿no? Una zona muy rica. Este hecho, y esto no, pues es algo que también históricamente lo tienen también ahí un poco clavado, ¿no? Y no ha sentado en su momento, no sentó nada bien a la gente de Mindanao, y es algo que los aborígenes y los musulmanes siguen echando en cara, ¿no? Porque se vieron desplazados, desposeídos de las tierras que eran suyas, y además no se les dio nada a cambio, y se les condenó, por así decir, a una vida bastante en la pobreza, ¿no? Como se puede ver a día de hoy en Mindanao, ¿no? Porque Mindanao, como os digo, es la región más pobre de toda Filipinas. Después de independizarse de Estados Unidos, la verdad es que las cosas no mejoraron para nada, porque con la llegada al poder de Ferdinand Marcos en los años 60, la verdad es que incluso se puso peor el asunto, porque se marginó todavía más a Mindanao, se continuó enviando a montones de cristianos a la zona para eso, para seguir minimizando a los musulmanes, se continuaron con las expropiaciones y se continuó aprovechando pues los riquísimos recursos de Mindanao en favor, en este caso, del gobierno y también de empresas, como es algo que sigue ocurriendo hoy, de empresas extranjeras de Estados Unidos y de otros países que siguen aprovechando los recursos naturales de Mindanao, mientras los locales, la gente de Mindanao, no saca nada por ello, no puede aprovechar su propia tierra. Bueno, el caso es que todo esto hizo que pues eso, en los años 70, a finales de los 60, principios de los 70, surgiera pues lo que os he dicho antes, ¿no? El Frente Moro de Liberación Nacional. Este fue un grupo guerrillero armado, ¿no? Es un grupo guerrillero hermano que se organizó y que pretendía luchar pues por la autonomía de Mindanao. Y bueno, a la vez que él nació también el nuevo ejército del pueblo, que luchaba un poco contra todas estas expropiaciones, como os he dicho antes, ¿no? El caso es que a partir de ese momento, pues se comenzó una guerra civil, ¿no? Porque el entonces presidente Ferdinand Marcos decretó la ley marcial y comenzaron las ofensivas en la zona, ¿no? El caso que una guerra civil que duró 4 años entre el ejército filipino y el Frente Moro de Liberación Nacional y que, pues eso, como os he dicho, se llevó por delante a más de 120.000 personas. Y que fue una guerra terrible, ¿no? El caso es que tuvo un intento de acuerdo aquella guerra, un intento de acuerdo con la intermediación de Gaddafi, en un acuerdo que se firmó en Trípoli. Fue un acuerdo de paz, pero la realidad es que no fue un acuerdo de paz real, porque enseguida se rompió porque el Frente Moro de Liberación Nacional no estaba de acuerdo con lo que el gobierno pactaba, ¿no? Entonces se rompió enseguida aquello. Y también esto dio como resultado, por otro lado, pues una escisión dentro también del Frente Moro de Liberación Nacional, que dio como resultado la creación que os he citado antes, del Frente Moro de Liberación Islámica, que consideraba que no se podía firmar ningún tipo de paz si reconocía no solo la autonomía, sino también la autonomía islámica de Mindanao. El caso es que el conflicto, pues como os digo, pues ha seguido y sigue y continúa y a día de hoy sigue muriendo gente. Sigue habiendo atentados, sigue habiendo guerrillas. Y ya, bueno, en el año 96, al final se consiguió un acuerdo un poco más consistente con el Frente Moro de Liberación Nacional, en el que se acordaba dar una mayor autonomía a Mindanao. Pero la verdad es que tampoco funcionó del todo bien, ¿no? Sí que es cierto que el Frente Moro de Liberación Nacional ya calmó un poco sus ánimos y se conformó un poco más con este acuerdo. Si bien el Frente Moro de Liberación Islámica no se conformó para nada con aquel acuerdo. Y al final, pues eso, llegamos hasta hoy, ¿no? Donde parece ser que estas tres partes sí que se han puesto de acuerdo. Y bueno, la verdad es que es difícil decir si esto va a ser el final o no va a ser el final del conflicto, porque como veis hay muchos actores que no se tienen en cuenta, muchas peticiones y muchos grupitos pequeños, guerrilleros o terroristas que están por ahí y que, bueno, hay muchas cosas que salvar, ¿no? Es cierto que ahora al final se cree, ya después de este acuerdo de paz, se acabe creando esta nueva comunidad autónoma, si se aprueba el referéndum, claro, esta nueva comunidad autónoma de Bansamoro. Pero como os digo, es igual de posible pues que se sigan existiendo todos estos grupos pequeños, escisiones de estos otros grupos más grandes, que sigan estando disconformes y que sigan esta lucha pues que no sabemos cuándo va a acabar o qué es lo que va a ocurrir finalmente con la región, tristemente, la región de Mindanao, ¿no? Y bueno, pues lo voy a dejar aquí y voy a dar paso ahora a un poquito de música y posteriormente ya entramos en nuestra última sección muy rápidamente en la que nos vamos a acercar hasta la montaña humeante de Manila. Bueno, pues esto que oíais es rock filipino, porque el rock filipino tiene también una tradición bastante arraigada en el país y bastante larga, ¿eh? El rock filipino es bastante importante. Desde los años 60 hasta hoy en día hay una tradición muy fuerte y muy interesante de rock filipino. Pero bueno, hoy no estamos hablando de rock filipino, así que vamos, voy a dar paso a la sección de personajes, hechos y lugares que hoy, como os he dicho antes, vamos a acercarnos hasta Manila, hasta la Smoky Mountain o montaña humeante que se encuentra en el centro de Manila. Dos niños de apenas 10 años rebuscan restos de cobre entre el humo que desprenden los desechos tecnológicos. Uno de ellos dejó el colegio hace poco tiempo, pues su familia no podía seguir aguantando la carga económica que suponía su educación. El otro niño nunca ha pisado una escuela. Desde pequeño ha ido cada día a este lugar. Antes a la espalda de su madre, ahora con su amigo, en busca de metales, plásticos o cualquier otro desecho que pueda vender por unas monedas para comer. Hay un lugar en la ciudad de Manila tristemente famoso, una montaña de más de 20 metros de altura formada únicamente por desechos y por basura, en donde viven más de 30.000 familias asentadas en slums en los alrededores del lugar. Esta montaña lleva en pie desde hace 50 años, a pesar de que según el gobierno tal montaña dejó de existir en los años 90 cuando se encargaron de clausurarla debido a la mala imagen exterior que estaba adquiriendo el país por la montaña humeante, ¿no? Pero la realidad es muy distinta. La Smoky Mountain o montaña humeante, nombre por el cual se la conoce debido al constante humo tóxico producido por las reacciones químicas y las altas temperaturas, sigue en pie y cada día miles de personas suben y escarban en ella en busca de algo que vender. Quienes buscan en ella dicen que no se preocupan por el aire tóxico, causa de graves enfermedades respiratorias y de cáncer, ni tampoco se preocupan de los constantes derrumbes que sepultan bajo la basura prácticamente todas las semanas a personas que están rebuscando en aquel momento, ¿no? No les importa, dicen que no les importa porque no tienen otra oportunidad de vida. Aquella es su única oportunidad de vida. A basureros como este de la Smoky Mountain llegan generalmente no solo la basura del propio país, sino también en muchos casos los restos tecnológicos que los países más desarrollados no quieren en sus territorios. Pero bueno, entre tanta basura, recientemente hay un hueco y un sitio para la esperanza, porque una ONG inglesa llamada Fundación Cristiana Filipina ha puesto en marcha un proyecto pues que ha comenzado a dar frutos y está alcanzando, la verdad, que un gran éxito. Colaborando con varias familias de la zona, han comenzado a usar los desechos que recogen de la montaña humeante para crear prendas y complementos de moda reciclados que posteriormente se venden por precios que llegan incluso a los 100 euros en centros comerciales de Japón, Australia o Inglaterra. Esta acción está teniendo bastante éxito y con el dinero que se está consiguiendo, las familias no solo pueden sustentarse, sino que además pueden dar a sus hijos una educación y alejarlos para siempre de los humos tóxicos y de las miserias de la Smoky Mountain. A pesar de esta buena noticia, siguen siendo miles las personas de todas las edades que cada mañana pues siguen esperando la llegada de los camiones y de los contenedores de basura para adentrarse en la Smoky Mountain, uno de los lugares de los que nadie o casi nadie quiere hacerse cargo. Y que aunque no nos gusta reconocerlo y también nos guste mirar a veces hacia otro lado, está generado pues por ese constante y loco consumo al que todo el planeta está ciegamente entregado, sin pensar en que alguien está pagando y va a pagar los platos rotos de toda esa desmedida e innecesaria necesidad. Y bueno, pues hasta aquí llegamos en el programa de hoy, en este recorrido primero por la isla de Mindanao y su conflicto, su grave conflicto, que bueno, esperemos que al fin haya un poco de paz allí. Y también este breve repaso, esta breve cita a la Smoky Mountain que hemos hecho aquí ahora al final en nuestra última sección. Así que bueno, nada, ya sin más, me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos una semana más. Y nada, hasta el próximo martes. Sekretan ni